Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas. E Inversiones Lares Cisneros, un futuro de prosperidad. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Viviré sin el calor que del sol con su fulgor, mas no viviré, no viviré sin ti. Viviré en la oscuridad de la luna sin brillar, mas no viviré, no viviré sin ti. Déjame soñar en la ilusión de ser tu amor, de estar una vez pensando. Bienvenidos amigos oyentes, sobrevivientes, resilientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41937. Y nos escuchan a través de RCR 750 AM, Radio La Sierra, 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También nos escuchan a través de Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, ya en el Estado Carabobo, los sábados de 8 a 9 de la mañana, y en Promesa 103.1 FM en Valencia también, los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. Recuerda que pueden escucharnos a través de nuestras redes sociales, nuestro blog, todo con el nombre de Librería Sónica, en internet rcr.tv y telenavegante.net. Recuerden también que pueden ingresar a nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí pueden escuchar todos nuestros programas archivados a lo largo de más de 8 años, llevándole lo mejor de la literatura. Abrimos el programa de hoy con el primer tema, el soundtrack de la novela que forma parte de esta tarde o este día de hoy, Andantes. Pero el tema lleva por título No viviré sin ti, en la voz de Cherry Navarro, cantante venezolano cuyo nombre de pila era Alexis Enrique Navarro Velázquez, nacido en Caripito, Estado Monagas, el 9 de julio de 1944. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana inician desde el momento de nuestra grabación, que fue el pasado 14 de marzo, hasta hoy domingo 20 de marzo. Así que comienzo comentándoles que el 14 de marzo nació en 1823 el poeta y dramaturgo francés Théodore de Bainville. El 15 de marzo nació en 1830 el escritor alemán, premio Nobel de Literatura del año 1910, Paul von Heyse. Y muchos años después, un 15 de marzo, también nació en 1916 el poeta español Blas de Otero Muñoz, quien falleció un 15 de marzo de 1937, el escritor de relatos de terror y ciencia ficción. Hoy vamos a estar hablando mucho de eso con la novela Andantes, el maestro Howard Phillips Lovecraft. Y falleció también un 15 de marzo de 1983 la escritora inglesa Rebecca West. Avanzo en el calendario y les comento que el 16 de marzo nació en 1634 la escritora francesa Madame de Lafayette. Unos cuantos siglos después, en 1839, nació el poeta francés premio Nobel de Literatura, en el año 1901, hace más de un siglo ya, el señor Sulip Brodholm. Y en 1892 nació un 16 de marzo el maestro, el poeta peruano César Vallejo, quien falleció un 16 de marzo de 1940, la escritora sueca Selma Lagerlöf, primera mujer en recibir el Premio Nobel de Literatura, que fue otorgado en 1909. Y falleció en 1959 el poeta portugués Antonio Boto. avanzo en el calendario y les comento que el 17 de marzo nació en 1948 el escritor de ciencia ficción canadiense William Gibson. En 1972 nació Ana Cecilia Bloom, escritora y periodista ecuatoriana. En 1945 también nació, no podía dejarlo por fuera, por supuesto, el 17 de marzo, el poeta peruano José Watanabe. Y falleció el 17 de marzo el poeta Ovidio, el poeta latino Ovidio, en el año 17. Sí, señores, en el año 17. El 18 de marzo nació en 1842 el poeta francés Estefan Mallarmé. En 1911 el poeta español Gabriel Celaya. Y nació también en 1933, un 18 de marzo, el escritor mexicano Sergio Pitol. Recordado, entre otros ensayos también, y recordado precisamente por las traducciones que hiciera al español del escritor polaco Wiltol o Wiltol Gombrowicz, quien falleció un 18 de marzo en 1768, el escritor y humanista anglo-irlandés Lawrence Stern, y falleció también un 18 de marzo en 1996, el premio Nobel de Literatura del año 1979, quien fue el poeta griego Odiseas Elitis. Sigo avanzando en el calendario y el 19 de marzo fue la fecha en la cual falleció en 1999 el poeta mexicano Jaime Sabines. Y en el año 2008, igual del 19 de marzo, falleció el escritor británico de ciencia ficción Arthur C. Clarke. Y así llegamos hasta el día como hoy, 20 de marzo, fecha en la cual se celebra el Día Internacional de la Narración Oral, y es la fecha en que nació en 1770 el poeta alemán Friedrich Hölderlin, y también nació un 20 de marzo el dramaturgo noruego Henrik Ibsen, por allá en el año 1828. Y ya para cerrar las efemérides de esta semana, el 20 de marzo del año 1897 falleció el poeta ruso Apolón Maikov. Con esto doy el cierre a las efemérides de la semana y les comento que el ganador, en este caso la ganadora del libro A los vecinos ni con el pétalo de una rosa, de la escritora y dramaturga venezolana Inés Muñoz Aguirre, cortesía de Ediciones B Venezuela, fue la señora Dilia Verdú. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada a Lovecraft, escritor estadounidense, autor de relatos fantásticos y de terror, quien nació en Providence, Rhode Island, el 20 de agosto de 1890 y falleció el 5 de marzo de 1937. Lovecraft fue un niño enfermizo y precoz que a los 16 años escribía una columna de astronomía para el Providence Tribune. Huérfano desde muy joven, entre 1908 y 1923, se ganó la vida escribiendo ocasionalmente relatos para revistas de poca tirada, como el Weird Tales, con un ingreso ínfimo que apenas alcanzaba para subsistir, por lo cual murió en la pobreza y el anonimato. 10 años después de su muerte, su obra comenzó a interesar a lectores críticos. Sus cuentos hablan de espíritus malignos, posesiones psíquicas y mundos oníricos donde el tiempo y el espacio se alternan irremediablemente como en sus mitos de Zulu. Su obra ejerció una influencia notable en los escritores de literatura fantástica y ciencia ficción. Sus relatos se recopilaron en varios volúmenes póstumos, entre los que figuran El extraño y otros cuentos, que es del año 1939, y El cazador en la oscuridad y otros cuentos, que es del año 1951. Sus mejores novelas cortas son El caso de Charles Dexter Barr, que es del año 1928, En las montañas de la locura, y La sombra sobre Eastmouth, que es del año 1936. Ahora voy a leerles del libro Vientos Estelares el soneto 14 de Hongos de Yugoz. Es cierta hora de la penumbra crepuscular, casi siempre en otoño, cuando el viento estelar se derrama por las calles altas de la colina que están desiertas, pero muestran luces tempranas en cómodas habitaciones.